Andamos buscando el F, dando el rol en el Monte Carlo. La poli me paró y me preguntó que si traigo, si traigo. Ya no ven los ojos que me cargo. Gracias al padrino traigo feria para arreglarnos. Otro blon de marihuana, no quiero enamorarme, deja el drama. Si andamos con morras que pongan las rebajadas, tocando la cumbia hasta que no te la mañana. Se me hizo costumbre vivirla de madrugada. Ponle stop, que llegó el que en la yeca creció. Chécalo, desde abajo comenzó. No hay truco, desde San Luis Potosí vengo yo, Simón. Ando volando con los pies en el suelo. Sube el volumen, gracias a los míos porque no se fueron. Soy calmado, pero si tú quieres, Kyle. La gente nos conoce cuando llegamos al baile. Esto no es un asalto, les traje flow de la calle. Ya estoy acostumbrado que los pinches perros ladren. Ando con el moler moviendo puro veneno. Siempre va adelante como me enseñó mi abuelo. No bajo cabeza y en corto les pego el sello. Dicen traer estilo, lo que traen es puro sueño. De su destino nadie se escapa. No culpes a alguien si a ti no te sale. Estilo fino, no esperen que cambie. Haciendo ruido por tu esquina y por tu calle. Ando volando con los pies en el suelo. Sube el volumen, gracias a los míos porque no se fueron. Ando volando con los pies en el suelo. Ando volando entre el fumadero. Checa la mierda que infecta, yo, la 473, güey. Pinche moler en los controles, pinche tornillo, oh. Yo, es el compa Canelo, desde San Luis Potosí.